Marimari Kompulamgen, ka Kompu Wenui. En tiempos en que el poder judicial ha perdido todo tipo de credibilidad, ya no solo de quienes luchamos por un mundo mejor, sino también ahora los pueblos, la masa de personas que parecían todavía tener un resquicio de esperanza en la justicia, la han perdido. ¿En qué momento de la historia sucedió el triunfo de la injusticia disfrazada de legal? ¿Cómo pudimos permitir que esa legalidad ocupara el podio de lo legítimo? Cuando se justificó el primer genocidio sobre nuestro continente y el continente africano. Desde entonces y hasta ahora, aquí la historia se escribe en círculos y con la sangre de los pueblos como tinta. Si bien me alegra mi absolución, no deja de dolerme el injusto encarcelamiento de tantos puhuechafes y la judicialización de las luchadoras, de las luchadoras y los luchadores. Les pido que redoblemos nuestro esfuerzo para que pronto sean liberadas, liberados los presos, las presas políticas, y que en las celdas que ocuparon los inocentes entren todos los criminales que aún gracias a tanta impunidad continúan en el poder, libres y desalmados. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Arranca la edición de Una Buena por Radionauta 106.3. Muy buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Gracias, Marina, ¿cómo andás? Arranca el nuevo ciclo 2019, verano. Ya terminó el verano, lamentablemente. Lamentablemente tenemos que decir que terminó y que hay una temperatura hoy de 16 grados. Una humedad del 79%, así que definitivamente terminó el verano, hay que desempolvar todas esas frazadas, esa ropa con olor a naftalina, porque ya arrancó el año, estamos en el mes de abril, y iniciamos nuestra programación de Una Buena con una cortina nueva también. Una cortina que es muy buena, la verdad, que es así como medio psicodélica, me encanta, la verdad que está muy piola la cortina. Y propia, no le robamos a nadie. No le robamos a nadie como el tema anterior que tenía una base que era de los Beatles. Vamos a mandarle un saludo a Germán Bisel y a Federico Lleras que compusieron nuestra nueva cortina de Una Buena. Sé que yo es difícil hacer esas cosas, imagino yo. No se me ocurre lograr hacer ese tipo de cosas. Y no es fácil, bueno, pero los músicos tienen mucho talento, se ve. Germán y Federico, le mandamos un saludo. Y quisimos arrancar también con Una Buena en esta mañana. Arrancamos con el audio de Moira Millán contando su sobreseimiento. El juez Leral sobreselló finalmente a Moira de la causa iniciada por la Fiscalía de Esquel en el 2017. Hay que recordar que todo en el marco de la desaparición, mientras que Santiago Maldonado estaba desaparecido todavía, se realizó un allanamiento muy violento en la comunidad de Vuelta del Río. En donde en el allanamiento, bueno, entraron a las viviendas, las destrozaron, se llevaron cosas, violentaron obviamente a los integrantes de la comunidad, y un grupo de mapuches se dirigió al juzgado federal de Esquel, obviamente para exigir explicaciones, para reunirse con Otranto en ese momento, pacíficamente, se instalaron ahí en el juzgado esperando que los atienda. Finalmente, como se quedaron ahí hasta que los atendieron, bueno, pudieron conversar y pudieron incluso en buenos términos pedirle la renuncia de la causa. Después de eso, la fiscal Ávila le inició una causa solamente a Moira Millán, sí, que había participado como una más, pero sabemos que es una lideresa mapuche. Le inició una causa por coacción agravada. Es así, bueno, finalmente, por suerte, digamos, esto no fue a ningún lado. Pero bueno, esto es una práctica ya común a esta altura del partido, de mínima en este gobierno, donde líderes y lideresas populares son acusadas de, bueno, de falsos delitos para simplemente para de mínima para complicarles la vida y para amedrentarlos y amedrentar a todas las organizaciones, tratar de eso. Por suerte fue sobreseída. Hay que esperar a ver, hasta hoy tenía tiempo la fiscal para apelar nuevamente como ya lo había hecho. Hay que ver qué pasa hoy lunes 8, veremos a ver si hay nueva información. En principio todavía no la hay, pero bueno, estaremos actualizando. Mientras tanto, no sé si te acuerdas, Mariano, todo el circo que se hizo, como muchos circos que ha hecho este gobierno alrededor de la supuesta RAM, esta supuesta agrupación terrorista ancestral mapuche era, ¿eh? Sí. El fiscal Oro, Oscar Oro, que llevaba a cargo los expedientes, los más de 50 expedientes que ya están archivados, que se habían creado, armado en función de la RAM, estuvo hablando con los periodistas de Página 12 y admitió finalmente que hubo presiones por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Seguridad, por parte de Nocetti, y que en realidad fue más propaganda que otra cosa. Contó que se habían hecho más de 96 causas, que la mayoría, el 90% más o menos, no tenían autores, ningún autor identificado, otras ya eran causas que ya habían sido sobreseídas, que ya no existían. Confirmó que había sido todo un invento, básicamente. Podría escribir, el gobierno podría escribir así, tipo novelas o radionovelas con este tipo de cosas, tratando de adjudicar hechos o circunstancias a organizaciones inexistentes. Y otra de las noticias para arrancar la semana, vos no sé si lo conocés a este señor Alberto Samid, el rey de la carne. ¿Viste que? Tengo que confesar que sí, obviamente sabía quién es, pero tuve que ahí indagando un poco, me sorprendí con los datos que encontré. Es un tipo especial, un personaje bastante conocido en la zona matancera, en todo el circuito cárnico de La Matanza. Y bueno, fue detenido. Hace unos días estaba prófugo de la justicia, como se suele decir, y había llegado hasta Belice, ahí en Centroamérica. Había ido a través de Paraguay y llegó hasta Belice. Y bueno, ahora fue detenido allá y parece que va a tener que comparecer frente al Tribunal Oral en lo penal y económico, el TOPE, por una causa que se inició hace 23 años. Esto, como están estas cosas raras, causas muy viejas que de golpe Se reactivan inesperadamente. Se lo investiga por presunta evasión fiscal y asociación ilícita. Bueno, y tiene evasiones aparentes evasiones a la seguridad social por cerca de 30 millones de pesos en un frigorífico en el cual, bueno, él, lo que dice la información es que casi todo su personal estaba a cargo. Esto me parece práctica común en casi toda la industria cárnica. La mayoría de los frigoríficos están en estas circunstancias. ¿Quién era Samid? Decíamos, bueno, uno de estos personajes de la zona de La Matanza. Es dueño de la cadena de carnicerías La Lonja y de locales de comida rápida McRae. Y tiene un historial ahí político también importante. Sí. Tiene vínculos con el PJ bonaerense en general. Fue diputado en los 80 hasta el 91. Y fue asesor de Menem y presidente del Mercado Central de La Matanza. Otro, digamos, un lugar importante. Sí, ahí se hizo bastante conocido cuando en un programa de Mauro Viales se agarró a las piñas ahí en vivo, lo insultó por judío, bueno, un par de cosas más. Después estuvo en Bailando por un Sueño. También. Creo que por el 2015 anduvo por ahí, cuando ahí estaba promocionando su candidatura con Scioli. Un personaje, también hay que decir que, bueno, obviamente Patricia Bullrich se jactó, estuvo ahí dando conferencias de prensa de cómo lo habían agarrado, muy contenta. La cuestión es que todavía él está allá en Belice, fue la familia y están esperando a ver qué va a pasar, sí, porque él no entró obviamente de forma legal. Entró de forma legal, pero no dijo obviamente que estaba siendo perseguido. No, y aparte, claro, no hay tratado de extradición entre Argentina y Belice, así que todo el trámite, si quieren traerlo a ser juzgado acá, por lo que fuera, es más complejo, digamos, que en otro tipo de situaciones. Dice que Samid había denunciado desde la clandestinidad al fiscal Gabriel Pérez Barberá, que había pedido una condena en su contra de 6 años y 6 meses de prisión. ¿Sabes lo que dijo Samid lo acusó de coimero, básicamente. Dijo, me pidió $1.800.000 para dejarlo en libertad. Esa fue la acusación que Samid tiró así desde la clandestinidad. Era gracioso, vos veías en el fin de semana Crónica y decía, 30 horas prófugo. Samid hace Iban contando los minutos. Y él además dijo que estaba en una provincia peronista. Bueno, grandes las fronteras del peronismo. Que llegan hasta largos lugares. Seguimos en una buena. Les recordamos que estamos en Radio Nauta 106.3 MHz, acá transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Y nos pueden escuchar por el 106.3 o www.radionauta.com.ar. También se pueden comunicar por el teléfono fijo 451-6917 o al teléfono de WhatsApp 221-670-5190. Ahí nos pueden mandar mensajes, audios y lo que quieran. Bueno, así que podés renovar el mate porque seguimos con las noticias hasta las 10 de la mañana. Vamos a escuchar Virus, Encuentro en el Río Musical. Prolongaré mi sonido hacia Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Detenciones a trabajadores de la línea Este. El pasado 3 de abril, cuatro choferes de la línea Este fueron detenidos acusados de coacción agravada en concurso material con daños. La causa se remite a los sucesos del 16 de marzo de 2017, en el marco del conflicto mantenido con la empresa por las precarias condiciones de trabajo y los despidos que soportaban los choferes. Sin haber sido notificados previamente y sin ningún tipo de órdenes de allanamiento, la detención se dio horas antes de la jornada de protestas encabezada por la CGT, las dos CTA, sectores empresarios y movimientos sociales, el 4 de abril. Hay que recordar que al concluir el conflicto laboral, la empresa empleadora se había comprometido judicialmente a no impulsar causas penales y a dar por concluida toda la disputa. Sin embargo, esto no se cumplió. En el día de hoy, los choferes y extrabajadores de la línea Este, junto con los familiares, convocan una conferencia de prensa a las 11:30 de la mañana en el anexo de la Cámara de Diputados, en las salas 5 y 6 de La Plata. Más recomendaciones del FMI. Ahora el FMI puso el foco sobre la AFIP con la intención de que mejore la recaudación de impuestos. El plan diseñado va a buscar reducir la evasión en el IVA y auditar al 20% de los monotributistas, entre otras medidas para subirlos de categoría. Representantes del FMI además solicitaron una reforma fiscal que incluya una cobertura más amplia del impuesto a la renta personal, que hoy paga un 10% de los asalariados, la eliminación de las exenciones del IVA y mayores impuestos al consumo, aunque consideraron que esas reformas no serían factibles antes de las elecciones. No da el quórum. Militarización en el barrio Malvinas. La semana pasada, el gobierno provincial y municipal realizaron un operativo en el marco de lo que denominan la guerra contra los narcos en el barrio Malvinas Argentinas, acá en la ciudad de La Plata, ubicado en la localidad de San Carlos, donde fueron detenidas 7 personas acusadas de vender estupefacientes. Después de las detenciones hubo una represión policial a jóvenes y a vecinos del barrio. El colectivo contra el gatillo fácil de La Plata y distintas organizaciones sociales denunciaron la militarización del barrio a partir de ese operativo. Más de 300 efectivos se instalaron con carros, colectivos, drones y móviles pidiendo documentos y hostigando a los vecinos para entrar y salir del barrio. Vecinos y organizaciones sociales responsabilizaron a la gobernadora Vidal y al intendente Garro por la criminalización al conjunto de la población y la vía libre a las fuerzas policiales para que aumenten situaciones violatorias de los derechos humanos. Créditos UBA. 1.300 deudores platenses de los créditos UBA piden una ley de emergencia para que las cuotas no superen un porcentaje determinado de los salarios. Las cuotas, que en muchos casos se estipulan entre 20 y 30%. Las cuotas, como vos decías, que en muchos casos se estipulan entre 20 y 30 años, suben a la par de la inflación, que el año pasado acumuló un incremento del 52% de enero de 2018 a enero del 2019. Estos créditos UBA, que se lanzaron en el 2016, se estima que se otorgaron una totalidad de 170.000 créditos y en la mayoría en nuestra ciudad fue otorgado por el Banco Provincia. Recientemente, las iniciativas legislativas en pos de declarar la emergencia para los deudores se vieron dilatadas. En la provincia, legisladores de Cambiemos pidieron que la propuesta vuelva nuevamente a comisiones. Continúa el cierre de industrias. La empresa de capitales tucumane Biluco, productora de biodiesel radicada en Santiago del Estero, había comunicado el jueves que estaba en procedimiento de crisis y que pretendía despedir a 117 empleados. El día siguiente anunció su cierre y diversas fuentes de información que dicen que pretenden pagar solo el 50% de las indemnizaciones y solo en cuotas. Los empleados fueron informados que hoy llegarán los telegramas oficializando la situación de despido. Luis Paz, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros, contó que ya la compañía venía apretando a los trabajadores con posibles despidos y, bueno, además advirtió que desde el gremio armarán un plan de lucha para oponerse al cierre y despidos de los trabajadores. Se estrenó la película sobre Luciano Arruga. En el día de ayer, en el marco del Bafisi, se estrenó la película ¿Quién mató a mi hermano? De Ana Fraile y Lucas Scavino, que cuenta la historia de Luciano Arruga, secuestrado, torturado y desaparecido por la policía luego de que se negara a robar para ellos. En la película se relata la desaparición, la búsqueda incansable de los familiares y amigos y el reclamo de verdad y justicia por Luciano. Hay que recordar que la causa judicial sigue en etapa de instrucción después de 10 años. No hay imputados por la desaparición forzada de Luciano. Podrá verse en el cine multiplex de Belgrano en Capital este miércoles 10 de abril a las 16:55 horas y el domingo próximo a las 15:10. Las entradas ya se pueden conseguir online. Bueno. Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andrógines, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, Conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Y minutos faltan para las 9 de la mañana. Seguimos con una buena y llega el momento deportivo de la mañana. Estamos en comunicación con Pedro Garay. Pedro, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Buenas. Muy bien, Pedro, acá estamos arrancando la edición de una buena ya en otoño. Ya llegó el frío, hace rato llegó igual. Sí, pero vieron que hay días de calor también, pero es cualquier cosa el clima, puede pasar cualquier cosa. Y qué, bueno, contanos un poco qué tenemos para hoy en nuestra columna de deporte. Bueno, en el fútbol también puede pasar cualquier cosa, así que vamos a hablar un poquito del cierre de la Superliga, el torneo argentino, que llegó a su final este fin de semana, con resultados positivos en el final para los equipos platenses, con un campeón ya definido antes de este fin de semana, y con una fecha que, como punto saliente, un poco para alquilar balcones, tenía la definición entre los cuatro equipos que todavía tenían chances de descender, con la posibilidad de un triple empate, que finalmente no se dio, y que determinó el descenso de Belgrano, de los San Martínez y de Tigre, gracias al triunfo de Patronato, que es el equipo de los cuatro que definían ahí en la fecha, que consiguió el salvavidas, pero que bueno, que la temporada que viene va a arrancar muy comprometido en la zona de puntos, como varios equipos cercanos a nosotros, así que bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Empezando por ahí por los equipos platenses, Gimnasia consiguió una linda victoria en el Bosque, frente a un Colón que venía un poco alicaído, terminó muy mal el torneo, un torneo muy flojo para el equipo santafesino, un equipo que generalmente está acostumbrado a pelear por ingreso a copas y demás, no ha tenido una buena temporada. Gimnasia que viene, no sé si remontando es la palabra, pero recuperando solidez, si se quiere, de la mano del Indio Ortiz, con idas y venidas, teniendo en cuenta que el Indio cuenta con un plantel quizás de no gran jerarquía, y eso le permite, eso le provoca que algunos partidos le cueste resolverlos, no tiene de esos jugadores que por ahí en una jugada te resuelven un partido, con la excepción, hay que decirlo, ¿no?, de Jan Hurtado, que volvió a marcar para Gimnasia, tuvo un cierre bárbaro, marcó creo que en 3 de los últimos 4 partidos del Lobo, para 2 victorias además, así que bueno, no claramente la figura, el jugador que bueno, ya se empieza a hablar si se queda, si no se queda, cómo hacer para que se quede, es posible, o lo vendemos, bueno, y demás cuestiones habituales en el fútbol argentino, ¿no? Cuando alguien mete 2-3 goles seguidos, ya el tema es cuánta plata le sacamos a este muchacho, ¿no? Bien así de modelo agroexportador de jugadores. Claro, Pedro, tienen que empezar a hacer empanadas para vender y esas cosas los clubes. Totalmente, sí, hay que hacer algo para cortar un poquito, para ganar plata, porque bueno, todos los clubes, como ya hemos hablado, ¿no?, en este espacio, están muy comprometidos económicamente, salvo los grandes, entre la gran devaluación y ciertos cambios velados en el reparto de dinero de la Superliga, más que nada pertinente a la cantidad de equipos que hay hoy disputando el torneo. Bueno, los clubes medianos se han visto bastante perjudicados y se ha agudizado esta necesidad de vender para salvarse. Claro. Pero bueno, Gimnasia, como sabemos, hace rato transita una situación financiera complicada, que le ha evitado poder armar un equipo en el mediano plazo, pensando sostener 2 o 3 juveniles de gran calibre. Gimnasia a menudo saca jugadores prometedores de su cantera, pero bueno, no los puede sostener. La realidad también de magros resultados que eso provoca también genera que muchos juveniles no alcancen, ¿no?, su apogeo, su mejor momento jugando en el club. Bueno, es una especie de círculo vicioso, de la cual Gimnasia intenta lentamente salir, pero bueno, ha tenido apenas un final de torneo donde cortó la sangría, ¿no? Tampoco ha tenido un final de torneo brillante, pero bueno, le permitió terminar un poco más tranquilo por ahí en términos de que hace 10 fechas miraba preocupado el promedio, terminó tranquilo, pero también es el equipo que le siguió a los tres que peleaban el descenso, a los cuatro que peleaban el descenso en esta última fecha. Es decir, está San Martín de Tucumán ya descendido, después venían Belgrano, Tigre, Patronato y San Martín de San Juan, y en los promedios después ya venía Gimnasia, separado por 5 puntos del resto, pero bueno, preocupado también para lo que viene, ¿no? Porque en el torneo que viene arranca segundo desde abajo en los promedios, sin contar a los equipos que asciendan, así que, bueno, se los va a ver peludas, digamos. Vos decías que el torneo que viene, ¿cuándo arranca? ¿Cuáles serían los próximos partidos? No, el torneo que viene falta un año, faltan años, porque viene la Copa América, pero bueno, ahora vamos a hablar de que en el medio, antes que nada, ya desde el fin de semana que viene, se juega la Copa de la Superliga. Ahora les voy a contar un poquito brevemente lo que es este nuevo esperpento de la Superliga, de la conducción del fútbol argentino. Antes habría que hablar del otro equipo platense, Estudiantes, que viajó a Santa Fe para jugar con Unión, un rival, bueno, clasificó a Copas. Unión, la verdad es que está en un interesante momento, opacando un poquito al que siempre fue el grande de Santa Fe, que es Colón. Uh-huh. Estudiantes viajaba, bueno, en pleno proceso de reconstrucción, de la mano de Gabriel Milito, jugando su cuarto partido recién con Estudiantes. Venía de empatar de local y de 2 victorias consecutivas, 7-9, bueno, un empate en cero con un jugador menos, yo creo que no le cayó mal al hincha. ¿Un triunfo hubiera dejado más tranquilo a Estudiantes? Puede ser, sobre todo porque el año que viene, el torneo que viene, la temporada que viene, si bien no, o sea, tiene muchos equipos abajo, tiene 8 equipos abajo en los promedios, entre el último hoy en los promedios, que es Newell's, y Estudiantes, hay apenas 9 puntos. 9 puntos. Son 3 partidos, sí, mal arranque, ya te puede condicionar para el resto de la temporada para bueno, estar más preocupado por los puntos de abajo que por los puntos de arriba. No parece ser la situación que era para Estudiantes hace por ahí apenas un mes, ¿no? Donde parecía que no podía parar de perder y que la preocupación iba a ser, ¿no? Y iba a ser como muy complicado el año siguiente para Estudiantes. Bueno, con Milito un poco se ordenaron algunas cosas, creció el equipo en entusiasmo, todavía físicamente se lo ve muy bajo, se lo ve haciendo unos segundos tiempos donde muchos jugadores cansados, muchos jugadores molestos físicamente, pero bueno, hay una especie de renovación anímica en Estudiantes para afrontar, bueno, lo que viene. Y como decíamos, lo que viene es la Copa de la Superliga. Gimnasia juega el domingo frente a Newell's, 21-10, y Estudiantes 15-30, creo que cambié los días, creo que Gimnasia juega el viernes contra Newell's 21-10 y Estudiantes con Banfield el domingo 15-30, es así, por esta Copa de la Superliga. Es una copa básicamente creada porque no daban las fechas, ¿no? Terminaba el torneo que arrancó el año pasado, terminaba ahora, para la Copa América faltan 2 meses, había que hacer algo en el medio, se inventó este torneito, y por supuesto, como siempre, se le quiso dar como carácter serio y decir, bueno, se crea este torneo ahora, esta Copa de la Superliga, que es una copa por eliminación directa, con ida y vuelta, digamos, juega Estudiantes contra Banfield, juega primero de local y después de visitante, el que gana la serie pasa. Bueno, pero como decía, se creó este torneo, y para darle como un manto de seriedad se dijo, este torneo va a seguir para toda la eternidad de la Superliga y además los ganadores de las copas juegan una recopa, así que se creó no una, sino 2 copas nuevas, así que bueno, en lugar de un torneo bueno, vamos a tener muchos torneos malos. Pero entonces, ¿cómo es esto, Pedro? Entonces, ahora juegan el fin de semana, juegan de nuevo, y, claro. Y ellos clasifican a los que van ida y vuelta y los que ganen, ¿qué, a dónde van? Clasifican a la segunda fase del torneo, donde ya están instalados los que son los cabezas de serie, que son los que mejor posicionados salieron en este torneo, ¿no? Ah, hay 6 equipos que ya están en segunda fase y juegan, por ejemplo, Racing jugaría con el ganador de Estudiantes Banfield, el campeón jugaría con el ganador de Estudiantes Banfield, está esperando ahí, y ya esa es la fase de octavos de final, así que bueno, a partir de ahí se avanza derecho hasta la final. Así que básicamente, digamos, este semestre ha quedado bastante desvirtuado, teniendo en cuenta que los equipos, por ejemplo, en enero, tenían que planificar una temporada donde había 10 partidos de torneo y después por ahí jugás dos partidos y se terminó la temporada durante 3 meses para tu equipo, ¿no? O sea, hasta que se termine la Copa América. Por eso ha sido muy difícil para muchos equipos de planificar. Algunos equipos, creo yo, Estudiantes entre ellos, subestimó esta temporada pensando, bueno, 2-3 partidos ganás, 2-3 partidos perdés, se terminó la temporada, no es para tanto, terminó teniendo un muy mal arranque y bueno, mirando el promedio del año que viene, ¿no? Claro, sí, sí. Así que bueno, así es, este es el esquema futbolístico que estamos teniendo en Argentina, que todos los años inventan algo y nunca se sabe para dónde va la cosa. Es así, sí, sí, la verdad que, bueno, una copa que creada como un parche, que además crea como un parche, pero a la vez dicen, no, bueno, esto va a durar para siempre, como si nadie supiera que claramente es un parche, ¿no? Porque parece muy difícil organizar un torneo en Argentina que termine en las fechas que tiene que terminar, que arranque en las fechas que tienen que terminar. Varía todos los años la cantidad de equipos que tiene el torneo. La verdad que, bueno, la Superliga sigue mostrando, ¿no?, lo que mostraban las viejas ligas de AFA en los últimos años, que es una gran desorganización. Claro, claramente, sí, sí. Así que, bueno, entonces, ¿cómo te parece que terminó este campeonato, digamos? No sé si tenés otro tema, digamos, importante que vos querés plantear, pero si no, yo te pregunto, ¿cómo te parece que terminó este campeonato de Superliga? No, terminó marcando lo que es tendencia en el fútbol argentino, que es un empobrecimiento general, ¿no?, en el nivel, producto de lo que hemos hablado muchas veces, el éxodo constante de jugadores, empobrecimiento de la inversión que se realiza en divisiones juveniles, las obligaciones constantes de los clubes para llegar a fin de mes y la histeria en los mercados de pase, ¿no?, que lleva a la adquisición casi caprichosa y al azar de 10, 12 refuerzos, 5 por préstamo, entonces después a las 6 meses tenés 5 jugadores menos. Es bastante caótico el fútbol argentino, está en un momento de claro declive, donde más allá de que se quiera vender, ¿no?, todo este tema del marketing de Superliga, Copa de la Liga, Recopa, la realidad es que futbolísticamente no ha dado mucho este torneo. Dio un campeón, el campeón siempre es el merecedor, ¿no?, pero dio un campeón que tuvo buenos momentos de fútbol. Tiene muy buenos jugadores, es uno de los planteles con más jerarquía, un subcampeón sorprendente, muchos dirán el juguete de Cristian Bragarnik, este empresario omnipresente. La verdad es que viendo el plantel que tiene Defensa y Justicia, tampoco es que le armó un equipo, no le armó el Milan del 94 a Defensa y Justicia, hay mucho mérito también en la conducción de Sebastián Becasese, también una idea que se ha sostenido en el tiempo por ahí en Defensa y Justicia, donde quizás ha mantenido, más allá de que ha cambiado bastante el plantel, pero ha mantenido la línea de juego a lo largo de los años, tiene una cierta identificación con un estilo de juego en Defensa y Justicia. Tuvo su premio siendo subcampeón, no llegó a la última fecha, que quizás era lo que todos queríamos para jugar mano a mano con Racing por algo, pero bueno, clasificó a la Libertadores, hizo un campañón, está muy tranquilo en tema de promedios, siendo un equipo chico realmente del fútbol argentino, con algunos años nada más en primera división. Creo que es suficiente premio para Defensa y Justicia, y bueno, por supuesto hay que hablar de lo que es el gran fracaso de la temporada, que es el año de Boca, que ya venía de un 2018 de grandes golpes, cierra el año no pudiendo hacer demasiado en la Superliga, bueno, la expectativa de lo que pueda hacer en las copas este año, y por supuesto ver si mete, por ejemplo, una copa de la Superliga como para salvar el año. Claro. La copa que arranca este viernes, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros partidos para ver este fin de semana? La Gimnasia arranca la copa de la Superliga, abre la copa de la Superliga el viernes, 21-10. Recordemos que tanto Gimnasia como Estudiantes arrancan de locales, Estudiantes el domingo, como dije hace un ratito, 15-30, pero cierran la semana siguiente, todavía sin fecha para confirmar, hay ahí todo un debate, porque bueno, varios clubes tienen copa, hay lío de fechas, como siempre, por supuesto, nunca se sabe una fecha una semana antes de jugarla, pero bueno, Estudiantes va entonces el domingo 15-30 de local, y esos equipos definen sus series de visitantes, así que bueno, malas noticias en ese sentido, siempre conviene definir de local, pero bueno, vamos a ver qué pasa también en esta liga naciente, cómo llegan los equipos, cuánta relevancia le dan. No, no parece ser una liga que, como pasó con la Copa Argentina, por ahí en sus primeras ediciones, los equipos que lo vayan a jugar como una gran tragedia quedar afuera, ¿no? Así es. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Pedro, por la información deportiva de este lunes tempranero. Te tenemos de vuelta el miércoles, así que estamos contentes. Sí, así es. Bueno, hablamos el miércoles entonces. Hasta luego. Cinco minutos faltan para las 9 de la mañana. Pasaba Pedro Garay con la columna Deportes actualizándonos con los últimos partidos, la Copa de la Superliga que arranca este viernes. Sí, sí, la Superliga que tiene mucho superlativo, los nombres son todos súper, súper grandes. Eso habla mal de del fútbol de fondo, ¿no? Es solo el nombre. Vamos a continuar con esta mañana escuchando a Natalia Lafourcade, Nunca es suficiente. Es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Costa artista. Me crié con mi mamá. You are stupid. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En una buena por Radio Nauta 106.3. Le mandamos un saludo a Melina, que está escuchando desde la Facultad de Trabajo Social. Un oyente fiel. Un oyente fiel que ahí nos sigue a todas partes donde vamos. Y a Pablo también, que mandó saludos. Ahí está. Bueno, si vos decís una pesadilla que vos tenés en relación a la política en nuestro país, ¿cuál puede ser? ¿Aparte de la que estamos viviendo? Aparte de la que estamos viviendo, o sea, esto ya está, ya no hay remedio, ya está, ya la estás viviendo. No sé, no se me ocurre mucho, tengo muchas pesadillas, yo veo la política argentina y me da pesadilla todo lo que veo. Tinelli en la política. ¡No! bueno, hay que decir que él ya viene coqueteando hace largo rato con distintos personajes. La relación con Mauricio Macri data ya desde mucho tiempo. Ya en el 2016 él se reunió con Mauricio y el año pasado, en el 2017 ya en realidad ya viene haciendo bastantes críticas un poco tibias. Se ha reunido con Mauricio, se ha reunido con Vidal, que es con quien más se lo ha visto, uh-huh, en verdad. Y ha hecho algunas críticas, ¿eh? Por ejemplo, en el 2017 estuvo en una entrevista con Novarezio, en donde habló, ya dijo, digamos, que no descartaba ingresar a la política, que bueno, que uno podía servir al país desde diferentes lugares. No sabemos desde el Bailando por un Sueño sería uno, no sé. Claro, bueno, podés aportar desde ahí, ¿no? Cosificando a las mujeres, no sé cómo quiere aportar desde ahí, pero bueno, todos pueden aportar algo. Él aportó algo y parece que después de esa entrevista, Mauricio lo citó y le dijo, bueno, vos querés hacer política, hacela con nosotros. Ahí está. Pero viste que en esto de seleccionar candidatos y candidatas, uno de los elementos importantes que siempre juegan, dicen los encuestadores, es la cuestión del conocimiento de la gente, de los candidatos. En el caso de Tinelli, claramente un tipo conocido. Sí, bastante conocido, con una trayectoria fatal en la televisión argentina. Pero bueno, él habla también, no se priva de hablar de cualquier tema. Ha hablado también de la economía. Dijo, bueno, la economía tiene que tener tres patas: consumo, exportaciones, inversiones. No la timba financiera como ha pasado en los últimos años. Ahí se empezaron a ver un poco las críticas que él ha hecho últimamente al gobierno de Mauricio Macri, tibias un poco. Habló también de la pobreza. Dijo, para mí, qué loco que la pobreza se mida en números. Imagínate un ministerio, no sé, llevado adelante por este hombre que no quiere que... No le parece que la pobreza se mida en números, que sino que la pobreza es esperar horas en el hospital. Bueno. Guarda con las privatizaciones. Sí. Este es un peligro, Tinelli. Pero ya le chioflía a al presidente. El presidente le dice, vení, te acerco, y ya al toque le chioflí. Y de chioflí después se puso a hablar con otra gente, obviamente, ¿no? No solamente habló con el lado cambiemita de la política, sino que habló con los sectores del peronismo. Por lo menos hasta ahora no habló con Cristina, que yo sepa. Pero las noticias indican que habló con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Que bueno, que ya está ahí candidateándose para presidente. Y Urtubey dijo que ve a Tinelli como una persona con vocación. Como las galletitas. A quien le gusta la política. Le gusta, es como una cosa así, ¿viste? Como un divertimento, un pasatiempo. Y tiene mucho para ofrecer. Es interesante la forma de que tiende. Viste que estos discursos son todos así medio genéricos, que no se sabe muy bien qué quieren decir. Es todo medio metafórico. Y dijo, Urtubey dice que todo el mundo ya está cansado de la pelea entre el macrismo y el kirchnerismo, entonces, bueno, hay que aportar nuevas caras, y aparentemente sería Tinelli una de esas en un potencial armado de Urtubey. Y después, obviamente, con quién se va a juntar Tinelli, anda ahí tiqui tiqui tiqui tiqui, se juntó con el referente del Frente Renovador, con Massa, y también con Lavagna, estuvieron ahí en un mismo... En un tironeo, parece que estuvieron ahí como... Mientras Massa y Lavagna se peleaban, estaba Tinelli ahí como haciendo algunos de esos personajes de sus programas de los años, de principios de los 90. Sí, ahí estuvieron con... Bueno, con Massa estuvieron visitando una escuela de oficios, donde estuvieron llevando material para capacitaciones laborales, se los vio ahí, bueno, con obviamente las clásicas fotos, entregando las donaciones... y bueno, ya las críticas por parte de Tinelli fueron como un poco más grandes, diciendo que había que generar una alternativa entre Macri y Cristina. Bueno, y ahí anda Tinelli en los coqueteos entre Massa, Lavagna, Urtubey. Bueno, va y viene, va y viene. Bueno, capaz que termina decantando en algún lado. Ya hizo varios intentos. En algún momento dijo, él es de Bolívar, dijo que quería ser candidato a intendente de Bolívar y arrancar desde abajo. Capaz que termina siendo intendente de Bolívar, ¿quién te dice? Son estas cosas raras. ¿No será el próximo Palito Ortega? Qué miedo. Qué situación difícil. La peor pesadilla en política argentina se puede hacer realidad. Nos vamos escuchando Negra Lilla Manara y seguimos porque tenemos invitados al piso. En el mar, cuando tu calma necesite una almohada. En el mar, canta, canta, canta hasta que se te explote la garganta. Canta, canta porque el silencio ya no se aguanta. Que me desespera volver para ver quiénes eran y ver que la cosa se está poniendo bastante fea. Pero no hay que aflojar, es la hora de rehacer nuestra historia. Tanta agonía que se perdió en la memoria. Que me lleva, me atrae, me aleja hacia donde saco lo que me endemonia. Si es la Patagonia, las que estaban hasta las manos se vinieron para acá. Pero qué es lo que guardan estas pasajeras, que esconden estos paisajes desiertos, leyendas que lleva y trae el viento. Tantas crudencias, tantas vivencias, acá solo se respira resistencia. Cuando mi arma necesite una cama en el mar, cuando tu calma necesite una almohada en el mar. Qué gracioso los seres humanos como se amontonan en la costa, corte lobos marinos. Hermosa la sustancia frente al mar. Sweet low, sweet choreo. Se robaron otra vez tu dignidad. Sweet low, sweet choreo. Que echa mucho cuento de la felicidad. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. radionauta.com.ar. No, no, eso es un tema de las personas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Música, ¿eh? Seguimos en esperando, no, esperando nada. En una buena por Radio Nauta. Esto es el programa de tener dos programas en el mismo día. Una buena por Radio Nauta. Y estamos en una entrevista acá con Francisco Carquiriborde, que es integrante de AT Conicet La Plata, delegado ahí, y miembro también integrante de Jóvenes Científicos Precarizados. Y bueno, ¿cómo andas, Carro? Buenas, ¿cómo va, Che? Muchas gracias por la invitación. La idea es conversar sobre, bueno, las últimas noticias de lo que viene pasando en el sistema científico a nivel nacional, porque, bueno, surgió, bueno, hay un comunicado de AT Conicet La Plata, un poco dando cuenta de la situación de los últimos días, y nos interesaba que nos comentaras un poco la situación y como para ir charlando. Sí, bueno, la situación es bastante fea. Venimos de un ajuste bastante brutal desde que asumió el gobierno de Cambiemos y que en realidad habla un poco de una estructura precaria previa, ¿no? Porque sobre esa estructura precaria se fue metabolizando toda una serie de ajustes, de despidos, que, bueno, permitió que este ajuste avance, ¿no? Y en este momento nos encontramos con alrededor de 2.000 compañeras y compañeras que se encuentran despedidos porque se han presentado a lo que es la entrada a carrera, que es el momento en que conseguís un lugar estable en la estructura científica en el CONICET, y los han dejado afuera luego de más de 7 años de estar investigando con diferentes tipos de becas doctorales, becas postdoctorales, y recién ahora, cuando iban a pasar a una planta permanente, resulta que el CONICET dice que no tiene plata para aceptarlos. Entonces son despidos encubiertos. Entonces, en este marco, se va a estar haciendo acá en La Plata una feria de ciencias en la Plaza San Martín, y en realidad es una medida que se va a estar replicando en diferentes puntos del país. Es una medida nacional. En Capital le están convocando al polo científico, y en otras regionales se están convocando a los CONICET de cada una de esas regiones, justamente. La situación es bastante grave, ¿no? Porque, digamos, quienes se presentan a carrera de investigador de CONICET o a carrera de investigadora de CONICET son casi todos doctorados o doctoradas, digamos, que han estado trabajando y estudiando un montón, y son personal muy calificado que el Estado financió, digamos, para que eso llegaran a esa situación, y ahora quedan en una situación bastante, digamos, muy precaria, porque no entran a la carrera y no tienen muchas opciones. No, quedan en la nebulosa, en realidad, porque tampoco hay mucho sistema de becas por fuera de lo que es el CONICET, o seguramente llegaron a esta etapa ya habiendo agotado todas esas otras posibilidades. Entonces realmente quedan en la calle muchos compañeros y compañeras. ¿Cuáles son esas otras posibilidades que vos mencionás? Porque decíamos, ingresan con algún tipo de beca doctoral, de alguna beca de maestría, entiendo también, o no sé. ¿Y cuáles son las otras opciones si no es entrar en la planta permanente de CONICET? Sí, mira, en el sistema científico se basa en diferentes organismos que financian justamente a los recursos humanos. Uno es el CONICET, que es el principal nacional, y después hay otros tipo el INTA, pero que cumple funciones más vinculadas a lo que es el agro, el INTI, que también sufrió muchísimos despidos el año pasado, que es vinculado a la producción más tecnológica, y después existe también las universidades públicas, pero que recordemos que también están siendo fuertemente recortadas, fuertemente atacadas, entonces tampoco son un lugar real de trabajo. Entonces, esto decanta en que muchas compañeras, como decía recién Marian, altamente formadas y formados, terminan yéndose a otros países, y entonces es una pérdida para el Estado. Invirtió en compañeros y compañeras muchísimos años y ahora, en el momento de capitalizarlo, se pierde, se escurre hacia otros lugares. ¿Y hubo algunas, digamos, algunas disciplinas o profesiones específicas que quedaron, digamos, más relegadas en relación a otras? Digo, bueno, hubo 2.600 candidatos y solo 450 entraron. De esos que entraron, ¿hubo alguna selección en particular, digamos, de profesiones o disciplinas? Sí, lo más golpeado históricamente ha sido lo que agrupamos como ciencias sociales, ¿no? Las humanísticas, lingüística, economía, y esas son las fuertemente golpeadas, porque el gobierno dice que no sirven porque no tienen un impacto en la economía, en la producción y demás, lo cual es una mentira en sí mismo, porque muchísimos desarrollos científicos terminan llegando mucho más tarde, y muchas veces para que tenga un impacto real además en el conjunto del pueblo, no necesariamente tiene que o producir una mercancía, y además muchísimas veces se necesita que haya compañeros y compañeras investigando justamente cómo poder mezclarlo, cómo poder hacer que llegue más realmente al conjunto del pueblo. Imagínate, Mari, mirá lo que sucedió ahora. Bueno, ahora en economía, que yo conozco un poco ahí, se presentaron 29, entraron 2. Y algunos de los problemas que no se van a investigar tiene que ver, por ejemplo, con la inflación. Digamos, el gobierno argentino, el gobierno de Macri, dijo que llegaba acá, que la inflación era un problema que lo iba a resolver en un segundo porque era una pavada. Evidentemente no sabe, y bueno, y en relación a lo que decía Carlos recién de cuál es el impacto de, digamos, de las disciplinas humanísticas o sociales, el Ministerio de Economía está lleno de economistas, ¿no? Los problemas que nos traen los economistas que tenemos, es porque hay que, digamos, investigar y seguir formando economistas en otras claves también. Sí, no, ni hablar, sí. Contanos un poco, vos decías que formás parte de una agrupación sindical que se llama Jóvenes Científicos Precarizados, Precarizadas. Contanos un poco de qué se trata esa agrupación, quiénes la conforman y qué es lo que hacen. Sí, somos una organización de becarios y becarias, como decía, de diferentes organismos, no solo de CONICET, sino también de la universidad, de lo que es, bueno, INTA acá en la Ciudad de La Plata hay poco, pero también podríamos estar ahí sumando compañeros y compañeras, que la idea es poder discutir desde el rol particular que tenemos los becarios y las becarias, que es el escalafón más débil, el primero y por lo tanto el más precario e inestable, discutir desde ahí justamente nuestras propias condiciones de trabajo y poner en duda, en tela de juicio, el conjunto del sistema científico, porque la precariedad no es nada más de los becarios y las becarias, sino que la sufren todos los compañeros y compañeras. Más allá de que llegan a planta permanente, los compañeros tienen muchísimas complicaciones vinculadas a una falta de estructura, la falta de convenio colectivo, la falta de certeza y claridad en muchísimos criterios de evaluación, en formas de asignar financiamiento y demás. Por eso decimos que la precariedad es un eje medular del sistema científico. Y otro elemento, ¿no? Claro que es un problema en estos tiempos, tiene que ver no solamente en este caso específico con las dificultades para continuar y profundizar el trabajo de investigación, el ingreso a la carrera de investigador e investigadora CONICET, sino que está también lo que tiene que ver con el financiamiento más general de toda la estructura del CONICET, las universidades nacionales y otros institutos. Hay como un recorte presupuestario muy marcado. Sí, el recorte no lo vemos nada más en los despidos que está habiendo, sino lo vemos en los salarios, por ejemplo, los salarios de quienes son trabajadores y trabajadoras administrativas y el de los becarios, estamos sobre el nivel de la pobreza. El ajuste este que venimos denunciando también lo vemos cuando hay muchísimos cargos de planta permanente que están estancos, que están atados a que gente se jubile o renuncie y recién ahí asignan a los que están. Entonces decimos, además, estos 450 compañeros que van a ingresar, en realidad tampoco sabemos cuándo van a ingresar. O sea, se les dio la aprobación este viernes y puede ser que tarden hasta 2 años o más en ingresar. Entonces va entrando gente a cuentagota. De hecho, en este momento hay alrededor de 300 compañeras y compañeras de carrera, de diferentes carreras de CONICET, que todavía no tienen su cargo asignado. O sea, saben que es de ellos y de ellas, pero aún hoy no saben cuándo van a entrar. No se ha formalizado. Claro. Esta medida última, digamos, de la restricción, digamos, al acceso a la carrera, ¿tiene que ver o ustedes lo vinculan de algún modo a las políticas delineadas por el FMI? Sí, él Sabemos que el presupuesto nacional del año pasado lo escribió de puño y letra el FMI, entonces los recortes y el ajuste que estamos viendo, no solo en ciencia, sino en el conjunto del sistema público, del tanto de salud, educación, bueno, ciencia también, viene de la mano con el recorte que le está exigiendo el FMI al Estado Nacional, y el gobierno nacional acepta sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de debate a eso. Una cosa que también relaciona esto de los recortes y lo que está implicando, bueno, hay centros de investigación acá en la Universidad de La Plata, que son de CONICET o compartidos, donde no tienen recursos para garantizar la limpieza de los institutos, han cerrado los ascensores porque no pueden hacer el control periódico que tienen que tener, o sea que no, el ascensor está pero no se puede usar. Sí, y así en enero, básicas. Claro, sí, en enero directamente hay un grupo de institutos que cerraron las puertas, les mandaron un mail al conjunto de quienes laburan ahí, diciendo que en enero no se iba a trabajar porque no había plata para pagar los aire acondicionados, no había plata para pagar la luz, el gas, así que enero cerraron institutos y recién volvieron en febrero. La situación es complicada. Entonces, ¿cuáles son las acciones que va a haber esto en estos días? En esta semana, claro. Por lo menos. Sí, mira, en realidad venimos de bastante lucha y en febrero hicimos una movilización enorme en el polo científico. Hace un mes hicimos ruidazos en diferentes puntos del país, también muy concurridos todos. Y ahora el miércoles vamos a estar haciendo de 10 de la mañana a 2 de la tarde esta feria de ciencia, para que los compañeros y las compañeras podamos salir a contarle al conjunto de las platenses y los platenses, bueno, ¿por qué es necesario invertir en ciencia pública? ¿Por qué es necesario el desarrollo científico nacional? Entonces, bueno, lo vamos a hacer contando desde lo que cada uno produce y, bueno, entonces están todas invitadas y todos invitados a pasar y, nada, también a comentarlo por las radios y demás. Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho, Francisco, que te hayas acercado acá a los estudios de Radionauta. Seguramente te sigamos convocando para que nos vayas actualizando, digamos, con más información. ¿Qué pasa con el CONICET? ¿Qué pasa con todos estos becarios y becarias que quedaron por fuera del ingreso a la carrera en CONICET a un puesto fijo, un puesto estable también de trabajo? Así que, bueno, te agradecemos mucho. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya llegando a las 9:20 de la mañana, nos vamos escuchando Bosque de Señor Tomate. Vos que me decís que mi vida es tan estrecha que no entra nadie más. Voy a ver si puedo invitarte a pasar y que te quedes a dormir conmigo. Tanta gente en la fiesta, tanta gente de repente, tanta gente que revienta y yo me voy con vos, así vámonos de acá. No entra nadie más. Radio Nauta. FM 106.3. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Comunicate con Radionauta. 451-6917. Radionauta 106.3. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andrógines, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría. Volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 26 de la mañana continuamos con una buena y seguimos con las noticias. Libertad para Yanina es lo que exigen agrupaciones, organizaciones feministas y sus familiares. ¿Quién es Yanina Farías? Es una mujer de 27 años que está detenida desde el mes de agosto del 2017 en Magdalena, acusada de asesinar a su hija de 2 años. Yanina tiene un retraso madurativo y bueno, estaba viviendo sola en una casa que le había dejado su madre con sus 2 hijos, una niña de 2 años y otro niño de 4, con un hombre, digamos un hombre que se dijo, llegó a ese lugar, dijo que era amigo de su madre, Alfredo Leguizamón, con el que convivió solamente 15 días, digamos, porque él le decía que se estaba haciendo una casa atrás, en el mismo terreno en donde ella estaba viviendo. En ese tiempo, Yanina sufrió todo tipo de vejaciones, de violaciones y de violencia, que también afectó a sus hijos. Cuando ella decidió cortar, digamos, con esa situación, él la golpeó a su niña, uh-huh, que finalmente falleció. En este contexto, Yanina fue culpada del asesinato de su propia hija, como digamos, como cómplice de esta situación, digamos, en una culpabilización tremenda, digamos, a ella por parte de la justicia, y aún continúa presa. Sí, aparece la información es que en el juicio lo que se le acusó de femicidio vinculado, ese es el título que se le aplicó y por la cual está detenida. Este juicio inició el lunes, el día 29 de marzo en la ciudad de Mercedes, en los tribunales de Mercedes, donde fue la primera audiencia. Así es. La defensa oficial está a cargo de Manuela González. Bueno, ya en el expediente judicial obviamente se demuestra la inocencia de Yanina y que, bueno, obviamente está ante un claro hecho de violencia ejercido hacia la hija y hacia la madre también. Obviamente incluso no se sabía dónde estaba Janina, su hermana. La estaba buscando, tuvo que presentar un habeas corpus porque no se sabía dónde estaba detenida hasta ese momento. Hoy se va a hacer un tuitazo a partir de las 10 de la mañana con el hashtag Libertad para Janina. Sí, hay una comisión por la Libertad para Janina en Facebook, Libertad para Janina Farías, con Z final para quien lo quiera buscar, compartir y realizar este tuitazo que se va a hacer hoy a partir de las 10 horas. ¿Cuáles son las consignas? Exigimos la libertad y absolución de Janina Farías. Decimos que el Estado y Gobierno es responsable por abandonar a las víctimas de violencia de género. Si tocan a una, respondemos todes. Y hay una convocatoria a los tribunales de Mercedes para el día de hoy mismo, ahora a la mañana, porque bueno, se hace la segunda audiencia de este juicio. Y continuamos al aire de una buena. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 221-670-5190. También pueden escribirnos a nuestra página de Facebook Radionauta, a nuestro Instagram Radionauta 106.3. Vamos con un poco de música de la mano de nuestra operadora. Le mandamos un saludo a Cami Boes y a Vicky, que estuvo haciendo la producción del día de hoy. No tengo más nada que esperar, nada más puede salir mal. Si desde hace un tiempo me pondré una bomba en la cabeza para dejar de pensar, para calmar tanto dolor, tanta ansiedad, tanta ilusión, te abandonaron, te dejaron mal herido. Y no es que nos demos por vencido, pero necesito un trago y algo más para apagarme y descansar. Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Quién no quiere crecer? Es por acá. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Pasaron las elecciones provinciales en Río Negro, en Chubut. Los resultados en Río Negro: Arabella Carreras, de Juntos Somos Río Negro, se convirtió en la primera mujer en llegar a la gobernación. Se impuso ahí en el día de ayer con más del 50% de los votos en este partido local. En segundo lugar quedó la fórmula del Frente para la Victoria, que integraban Martín Soria y Magdalena Odarda con más de algo más ahí del 30%. Y en la tercera posición quedó Cambiemos con Lorena Madsen y Flavia Boschi. Sí, ahí Cambiemos sacó cerca del 5% de los votos. Y bueno, en cuarto lugar quedó el FIT, que sacó cerca de 2,5% de los votos con la candidatura de Norma Dardic. Así que, bueno, esa fue una elección así interesante en este ciclo de elecciones que están habiendo este año, bueno, en el marco de la campaña electoral a escala nacional. Muchas provincias están haciendo sus elecciones de manera anticipada, bastante anticipada en este caso. Y en la situación de Río Negro, lo que sí hubo es toda una pequeña telenovela, podríamos decir, en la previa. Porque la candidata que ganó, Arabella Carreras, forma parte del frente del gobernador actual, que es Beretilnek. Y él, bueno, tuvo una situación en la cual intentó ser él el candidato y no pudo lograrlo, digamos, no se le dieron las circunstancias y se quedó en el camino. Recordemos que Beretilnek había sido electo vicegobernador en 2011, junto con Carlos Soria, que había sido electo gobernador. Un poco tiempo después, Carlos Soria fue asesinado, murió en esos días. Y bueno, Beretilnek quedó como gobernador a cargo y fue reelegido en 2015. La situación es que la constitución de la provincia de Río Negro no permite tres mandatos consecutivos. Pero él dijo que habían sido dos. Dijo, no, la primera no vale. La primera no vale porque a mí no me eligieron para ser gobernador. Ese fue el argumento. ¿Y qué pasó, Mari? Bueno, finalmente, primero la justicia rionegrina, a partir de un fallo, digamos, del Tribunal Superior, le había recibido un fallo favorable, digamos, le habían dicho que sí, pero bueno, el PJ llevó el caso a la Corte Suprema, que se inclinó ya por rechazar directamente la reelección del rionegrino. Exactamente, así que bueno, se quedó en las gateras y tuvo que, bueno, ese frente electoral tuvo que tomar una decisión y bueno, y asumió, creo que era ministra de Cultura, si mal no recuerdo, Arabella Carreras, de ministra de Cultura de Beretilnek, y ya está diciendo que bueno, en realidad su triunfo es el triunfo del proyecto político del actual gobernador. Así que así se resuelve. Dato importante, Cambiemos sacó el 5% de los votos en esa provincia. Hubo también elecciones en la provincia de Chubut. Se conocieron los resultados ya hoy a la mañana. Nos levantamos con el triunfo de Mariano Arcioni de la coalición Chubut al frente, alineado con el peronismo federal, que se impuso también por un amplio, amplio margen con el 31,8% de los votos en las PASO. Y el kirchnerista Carlos Linares quedó segundo, uh-huh. O sea, intendente, que es intendente de Comodoro Rivadavia, que va a competir en las elecciones generales de Chubut, que son el 9 de junio. Exactamente. Con casi todos los votos escrutados. Un dato importante también acá es que, bueno, hubo interna. Estas son internas abiertas y obligatorias. PASO en Chubut. La interna justicialista se definió así, palo y palo. Linares ganó con 16,6%, arriba del peronista moderado, dice acá la nota, que será peronismo moderado. Gustavo McCarthy, que es de Trelew, que sacó 14,08%. O sea que, bueno, fue bastante parejita. Lo que sí dicen que la información es que no hubo mucho interés de la población chubutense a la hora de ir a participar de las PASO. Veremos qué sucede más adelante en las elecciones ya oficiales. Menos 20 de la mañana, ya nos acercamos de a poco al fin de esta primera edición de Una Buena y nos vamos escuchando música porque en un rato ya llega nuestra columna internacional con Francisco Castaño, que está del otro lado del vidrio, así que vamos a esperar que se acomode escuchando Virus, Encuentro en el Río. No vamos a escuchar Virus, vamos a escuchar alguna música de la mano de Cami Boes. We'll be right back. Es como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una buena por Radio Nauta 106.3. Y ahora estamos en la columna internacional. Las tenemos acá en el piso a Francisco Castaño. Fran, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días para vos, para todos los y las radioyentes. Acá estamos con una nueva, la primera columna internacional del año, podríamos decir, aquí en una buena. Con un año que ha arrancado movidito y que bueno, que no queríamos quedarnos al margen de este mundo que gira tan rápido todos los días. Y bueno, queríamos traer un par de noticias internacionales. En este caso, en el día de mañana se van a realizar elecciones legislativas en Israel. El principal candidato es Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro. Recordemos que el sistema de gobierno allí en Israel es distinto a que tenemos nosotros, más parecido al europeo. Son elecciones legislativas, el partido que gane elige al primer ministro. ¿Por qué hablamos de Benjamín Netanyahu? Porque en caso de que gane su partido, el Likud, es el principal, casi decantado, que va a ser elegido, reelegido como primer ministro. En caso de que gane, se convertiría en el primer ministro con mayor cantidad de años ejerciendo allí, en Israel, justamente como primer ministro. Tuvo un periodo entre el 96 y el 99 de mandato, y bueno, después de haberse retirado, haber perdido, volvió en el año 2009, y desde 2009 se encuentra como primer ministro. Y en caso de que gane, ahora mañana, superaría en cantidad de años al que fue el creador del Estado de Israel, David Ben-Gurión, que lo creó allí en 1948. El principal partido opositor es la Alianza Azul y Blanca, conducido por un ex comandante en jefe de Fuerzas de Defensa, Benny Gantz. Prácticamente son más o menos distintos matices. Hay varios partidos políticos, además de estos dos que mencionamos, que van desde la derecha hasta la izquierda, ultra ortodoxo al centro, ¿no? De toda la gama política allí en Israel. Lo relevante está dado porque días pasados, en una entrevista que le hicieron en un canal israelí, el primer ministro, justamente Netanyahu, prometió, en caso de que gane, la anexión de Cisjordania, una ciudad allí en Palestina que siempre estuvo en las tensiones entre los israelíes y los árabes, y agregaría un nuevo capítulo a esta guerra árabe-israelí que ya viene desde hace miles de años y que se ha profundizado a partir desde la segunda mitad del siglo pasado. Recordemos además que estas elecciones son anticipadas, en realidad tendrían que llevarse adelante a fin de año, pero el año pasado, a fin de año pasado en diciembre, Netanyahu disolvió el Congreso y prometió adelantar las elecciones, que bueno, que van a tener lugar mañana, básicamente por una disyuntiva que surgió dentro de la coalición gobernante, que está apoyada por ultra ortodoxos, podríamos decir, en base a un proyecto de ley del servicio militar obligatorio para los estudiantes de escuelas rabínicas allí en Israel, que están exentos de este servicio militar obligatorio. Netanyahu había promocionado, había dado a impulsar, digamos, justamente este proyecto de ley y tenía el peligro de perder parte de la coalición gobernante, del apoyo en esta coalición de partidos que gobierna Israel, y entonces abogó por llamar a una nueva elección, que bueno, que veremos cómo se desarrollará. No olvidemos que Netanyahu cuenta con un gran apoyo, un muy fuerte apoyo de Donald Trump, que bueno, que prometió en su momento y que lo realizó, trasladar su embajada desde Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Guatemala siguió, por parte de América Latina, siguió esta cuestión, también la trasladó. Bolsonaro con Brasil prometió en su momento hacerlo también, pero la semana pasada Bolsonaro viajó a Israel y dijo que por ahora no la iba a mudar a Jerusalén, más que nada vinculado a cuestiones de comercio con los estados árabes, ¿no? Sobre todo la carne, que es uno de los principales bienes que exporta a Brasil, para no tener conflictos, para no generar conflictos con los árabes. Dijo que iba a abrir una oficina comercial en Jerusalén, pero la embajada de Brasil todavía no la iba a trasladar, ¿no? Puede ser que Bolsonaro haya tenido algunos otros dichos polémicos. Escuché por ahí que había dicho algo así como que el nazismo había sido un movimiento de izquierda. Ah, sí, sí, porque dijo que era fundamentalmente izquierda porque el partido nazi era socialista, se llamaba socialista. Entonces concluyó muy livianamente, con mucho conocimiento y fundamento de las relaciones internacionales, que bueno, que todo lo que se llame socialismo es de izquierda. Y bueno, nacionalsocialismo, socialismo dice que es de izquierda, pero bueno, allá nosotros tampoco tenemos un presidente que haga gala de la sapiencia en relaciones internacionales. No, seguro, obviamente que no. Con respecto a las elecciones, ¿hay sí. algún partido, digamos, o sea, bueno, hay oposición, esta oposición, ¿hay algún candidato que tenga alguna posición diferente en relación a la relación que tiene Israel con Estados Unidos, al conflicto con Palestina? Yo sinceramente lo veo difícil, prácticamente a nivel seguridad, lo que es las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con o la posición de Israel en Medio Oriente. Yo creo que hay una amplia coincidencia entre los candidatos, la mayoría de los candidatos. Obviamente algunos abogan por una mayor relación, otros por una relación más autónoma por parte de Israel. Más que nada por la cuestión que ha sido aliado estratégico Israel de Estados Unidos en los últimos años, que Israel se ha establecido allí en Medio Oriente como un bastión contra Irak, contra Irán, y por eso Estados Unidos ha recibido un fuerte apoyo. Por eso a nivel seguridad, si bien hay distintos matices, distintas cuestiones entre los diferentes candidatos en estas elecciones legislativas, en estos partidos, ¿no? Prácticamente a nivel securitario, a nivel en estas relaciones con los principales aliados, prácticamente son las mismas, ¿no? Los que ganan ahí son los que cascotean más a los vecinos, es un poco la línea, me parece, por cómo se ve. Pareciera. Ahí hablábamos recién respecto a quiénes votan, ¿no? No votan todos ahí. No, tengo entendido que no es obligatorio el voto, pero además, obviamente, además de los judíos, de la población judía que vive allí en Israel, también hay una población árabe que vota, el 17% del padrón allí en Israel es árabe. Por eso también llama la atención las declaraciones de Netanyahu de la anexión de Cisjordania y todo la tramoya que se ha producido desde el año pasado con la cuestión de Israel, que en Palestina, Jerusalén Este, Palestina la ve como lo que sería la capital de su futura ciudad, y Israel la consideró a Jerusalén como su capital eterna e indivisible. Entonces hay una serie de cuestiones ahí entre los árabes, ¿no?, con los palestinos, que no deja de llamar la atención, ¿no? ¿Y los árabes tienen ahí como una representación política, casi algunos partidos, digámoslo así, árabes dentro de Israel? Desconozco, sinceramente, te digo, prefiero no pifiarle, no hablar de cosas que no sé, pero desconozco. Sí, hay la mayor parte de los partidos son de centro y de derecha, tirando más hacia la derecha, hacia la ultraderecha, rabínicos, ¿no?, empresarios, ex ministros de defensa, ¿no?, gente relacionada al poder económico militar, que allí en Israel tiene un peso muy importante. Uh-huh. Y vos tenías otro tema para comentarnos. Así es, lo que es un nuevo capítulo del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A ver, para poner un poco en contexto muy rápidamente, se había votado en junio del 2016 el referéndum que triunfó la opción del sí, de salir del Reino Unido de la Unión Europea, con el 52%. Bueno, el plazo que se había establecido, de acuerdo al artículo 50 del Tratado de Lisboa, era que a partir del 29 de marzo pasado, hace dos semanas casi, uh-huh, tendría que haberse concluido el proceso, y a partir de entonces ya el Reino Unido dejaba de formar parte de la Unión Europea. ¿Qué pasó? No se han podido poner de acuerdo ni al interior de Gran Bretaña, ni entre Gran Bretaña y el Reino Unido, perdón, y la Unión Europea. Entonces, el 29 de marzo se decidió ampliar esta fecha, esta transición, hasta el 12 de abril, hasta este viernes. Pero ¿qué pasa? Siguen sin ponerse de acuerdo. El Parlamento Británico vetó las tres propuestas que habían alcanzado entre el gobierno y los opositores, o más que nada entre el gobierno, sobre los términos de salida, y entonces se baraja la posibilidad de ampliarlo, este proceso de transición, hasta el 30 de junio. Incluso la primer ministra británica, la primer ministra Theresa May, le envió una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en el que, bueno, le pide una extensión de este plazo, ¿no?, para el 30 de junio. Lo curioso, lo que le agrega más dificultad a este proceso, es que, además de las contravenciones que hay y de todas las dificultades para la salida, para el despegue del Reino Unido de la Unión Europea, el 23 de mayo son las elecciones legislativas a nivel europeo, ¿no? Las elecciones para elegir justamente candidatos para el Parlamento Europeo. Y en caso de que se apruebe ahora, es que va a ser esta decisión del Consejo Europeo, va a ser el miércoles, este miércoles 10. En caso de que se apruebe una nueva extensión de este plazo de transición, los británicos tendrán que elegir parlamentarios europeos, lo cual también tendrán que elegir solamente por 5 semanas, es decir, desde el 23 de mayo hasta el 30 de junio. ¿Cómo es lo que tienen que elegir? Porque cada 5 años son las elecciones legislativas a nivel europeo, eligen, claro, parlamentarios. Cada partido presenta candidatos, es una especie de Parla Sur, como sucedió aquí en Argentina en su momento. Y bueno, tienen que elegir 751 eurodiputados, digamos, europarlamentarios. Cuando se aprobó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esta cantidad de 751 se redujo a 708, creo, pero se redujo a 708 porque la salida del Reino Unido va a tener lugar el 29 de marzo. Bueno, con esta ampliación del proceso de la transición, en caso de que se apruebe al 30 de junio, esta cantidad no se redujo. Tienen que seguir eligiendo los candidatos británicos para ocupar estas bancas, para volver a dejarla en las 5 semanas. Así que la verdad que todo este proceso, que no se sabe si va a ser un hard Brexit, si van a romper relaciones económicas, o si van a eliminar todo, digamos, mejor dicho, van a eliminar todos los beneficios, ¿no? Los beneficios económicos, los beneficios políticos, los beneficios a nivel entre la región, entre la Unión Europea y el Reino Unido. También se le agrega esta cuestión que no se sabe qué otro nivel de dificultad puede agregarle a este proceso. Sinceramente, no está nada dicho, porque este miércoles se tiene que juntar el Consejo Europeo y tienen que decirlo. Los europeos temen que haya una escalada de conflicto, de violencia allí dentro del Reino Unido. También está la dificultad entre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Recordemos que Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido y en su momento, creo que en la década del 90, se había firmado un acuerdo bilateral entre Irlanda e Irlanda del Norte para que no haya ningún tipo de frontera entre estos dos países, pero obviamente siempre dentro del marco de la Unión Europea, pero como Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido, que votó salir de la Unión Europea, no se sabe si van a poner una frontera física, no se sabe tampoco qué tipo de acuerdo prevalece, si el acuerdo firmado bilateralmente entre Irlanda e Irlanda del Norte o el acuerdo del Reino Unido con la Unión Europea. Sinceramente, son muchas cuestiones difíciles que se agregan a esta cuestión. La cuestión económica, ¿no? Todas las inversiones que pierden los británicos, porque todas las empresas que estaban instaladas allí en el Reino Unido o en Inglaterra por beneficios impositivos se terminan trasladando a los restos de los países de la Unión Europea, por una cuestión obviamente simple, que la Unión Europea entre sí, entre los 27 países que quedan, tienen un montón de acuerdos económicos, los acuerdos de Schengen, de libre movilidad de personas, ¿no? Un sinfín de acuerdos que se han firmado desde la constitución allí del bloque europeo que hace que la salida del Reino Unido sea todavía más dura, y que al no existir ningún tipo de consenso dentro del Reino Unido sobre cómo van a ser esos términos de salida, le agregan otro capítulo más de dificultad, ¿no? Ahí veía que ya los pasaportes ya los cambiaron. Sí, vos sabés que hoy lo leí. Sí, exactamente. En vez de decir, como que si acá de que dice Argentina deje de decir Mercosur, bueno, más básicamente allí en el Reino Unido deja de decir la Unión Europea. Bueno, así que viene complicada la mano. Estén atentos. Y ahí, si no hay acuerdo, digamos, simplemente en algún momento se cae se cae, digamos, Inglaterra se cae de la Unión Europea sin primer tipo de decantación. Bueno, no entiendo muy bien cómo se resuelve, ¿no? Sí, exacto. Sería el hard Brexit, que es lo que más temen, que se rompen todos los tipos de acuerdo existentes. O sea, el Reino Unido pasa a ser un país por fuera de la Unión Europea, por tanto, se le establecen todos los aranceles que tiene la Unión Europea con el resto de los países, no tienen la movilidad, la libre movilidad dentro de la Unión Europea, que está establecida en los acuerdos de Schengen, la cuestión de las inversiones, ¿no? La cuestión que, bueno, no tenía una moneda común, el Reino Unido tenía la libra esterlina, uh-huh. Pero la cooperación económica, la cooperación entre las políticas allí, deja de ser... se cae, e incluso aquí la administración colonial de las islas, aquí en Malvinas, temían mucho que se dé este tipo de acuerdo, porque Malvinas exporta, la mayor cantidad de bienes que exporta allí el Reino Unido son los calamares, ¿no? Las cuestiones de los mariscos, y que es el principal producto, el principal bien que forma parte del PBI de las islas. Entonces temen en su momento, temían y temen, de acuerdo a que no hay ningún tipo de acuerdo, que al no existir un pacto, un consenso, se establezca este acuerdo, este hard Brexit, y se le impongan nuevos aranceles, con lo cual afectará irremediablemente a la economía de Malvinas, ¿no? Sí, un conflicto que ya venimos hablando desde el año pasado, que sigue, digamos, en veremos, digamos, bastante uh-huh. confusa también la información que circula, digamos, y los pocos acuerdos que se han dado en todo ese proceso. Así que, bueno, nos seguirás informando todos los lunes así es. Acerca del panorama internacional. Te agradecemos mucho a Francisco de haberte acercado acá al piso. Les agradezco a ustedes. Una última mención, hoy se cumple un año que Lula se encuentra en la cárcel, solamente quería mencionar eso, que bueno, que se enfrenta a dos condenas de corrupción uh-huh. de 12 años cada una y 11 meses, y que bueno, solamente quería mencionar que Sergio Moro, que era el juez que llevó adelante este proceso de encarcelación de ofensiva judicial hacia Lula, hoy es el ministro de Justicia de Bolsonaro, con lo cual nos damos cuenta que, además de la inexistencia de pruebas contra Lula, se ve toda la tramoya judicial en este aspecto, ¿no? Sí, ahí veíamos una carta, creo que él hizo pública, uh-huh. en donde dice, bueno, que él continúa siendo un preso político. Así que ya un año, parece. Así es. Pasó rápido. Bueno, te agradecemos mucho y seguimos en el aire de una buena. Y nos vamos despidiendo de este primer programa de la nueva gestión de Ni Una, de, oh, una Buena. Les ni una buena. Ni una buena. No, la verdad que ni una buena. Al día de hoy no pudimos dar muchas buenas noticias, pero bueno, vamos a seguir buscando. La temperatura, ¿sabes cuál es? No la dijimos en toda la mañana. 21 grados a esta altura y va a llegar a cerca de 24 grados. Es un día otoñal, lindo día otoñal. Baja humedad, no probabilidad de lluvia. Un poco de viento noroeste, así que va a estar un día agradable. Un día agradable. Les agradecemos a todos los oyentes por habernos escuchado, a Cami, que estuvo en la operación, a Vicky, que estuvo en la producción, a todos los columnistas que pasaron el día de hoy por Una Buena. Y nos tenemos que ir, lamentablemente, quienes estuvimos acá a cargo del aire, Mariano Félix y Marina Cabral. Tenemos una novedad también, que esta emisión de Una Buena va a salir todos los días. Esa es una gran novedad, temprano, acuérdense, a las 8 de la mañana, todos los días de la semana. No, de lunes a viernes. De lunes a viernes, qué lindo decir, de lunes a viernes, de 8 a 10 van a poder escuchar Una Buena, y todos los contenidos, como siempre, los subimos a nuestra página radionauta.com.ar. Bueno, nos vemos mañana. Exactamente. Thank you.